era todo, o sea, construcción como escena, y después que escena la escena de gracia en sí, se da por la gracia del poder, por el la actividad de escena están abiertas para todos que quieran aprender, capacitarnos, todos que quieran tener las capacitaciones importantes, y yo creo que el curso que se viene ahora en el 20 de junio es un curso que vamos a dar la programación la semana entrante con la cantidad para que ustedes se inscriban, participen y sigamos trabajando con la comunidad y con la parte ambiental. De parte de Sena, le doy las gracias a la señora Alcalde, que estamos trabajando en el acuerdo y a toda la comunidad de Puente Padres que nos recibió y nos tiene acá y nos sirve una apura. Muchas gracias. Ahora sí vamos a recibir con un aplauso y le ruego el favor que esa área que es supremamente fundamental, además que viene trabajando maravillosamente, recibamos a la jefe de contratación, a la doctora Cindy Vázquez de Malavera. Por favor, ponle un poquito de atención porque esto es fundamental lo que va a explicar ella.